Saludamos este acto cierre de campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el marco de esta campaña electoral rumbo a lo que es este 11 de mayo, campaña que nos tiene activos, movilizados en la calle, en la lucha, por supuesto, en esta campaña que nos lleva a recorrer todos los rincones de lo que es Montevideo, en nuestro caso, y al resto, y saludamos también al resto de los compañeros en todo el país que están dando una lucha denodada también, impulsando estos programas municipales, departamentales que tenemos con nuestros candidatos a intendentes, a ediles y alcaldes, que dan una dura lucha y son referentes en sus distintos lugares. Una jornada muy especial, días muy especiales, recordando en lucha esta Unidad Popular que nació hace 19 años, esa Asamblea Popular que nació con la construcción luego de lo que fuera la asunción del primer gobierno del Frente Amplio, entendiendo que había que construir un camino de izquierda, un camino de lucha, una izquierda consecuente. Es así que, junto al 26 de marzo, el PCR, el Partido Humanista, el Movimiento de Defensa de los Jubilados, Helios Artú y otros compañeros y grupos más, fue que se construyó esta Asamblea Popular, luego Unidad Popular, que no, y hoy nos encuentra esta Unidad Popular Frente de Trabajadores en lucha, en la calle y reivindicando lo que es esta campaña, y directamente en las consignas que impulsamos todos los días. Obviamente, una campaña que entendemos que luego, y que se ve de 35 años de gobiernos del Frente Amplio, en lo que es Montevideo, denota claramente las carencias, y lo vemos todos los días, tanto lo que puede ser en los distintos barrios de Montevideo, con carencias en las calles, en las luminarias, en la basura directamente, en la relación con los trabajadores y las trabajadoras, tanto de distintos servicios tercerizados, de la limpieza, de la intendencia, y lo que son servicios anexos también, como puede ser el tema de la vivienda, los cuidados también. Sabemos esas realidades, estamos involucrados, proponemos propuestas al respecto. Yo creo que eso ha sido muy importante, ese programa de la Unión Popular, que se reivindica un programa de avanzada, un programa de izquierda, y que tenemos que tener que marcar seria consideración. A sabiendas que es una campaña bastante complicada, difícil, ¿Y para qué nos presentamos? Nos presentamos para estar en consonancia con las luchas populares, para impulsar una plataforma programática, una plataforma programática que hoy en día no se ve reflejada, que entendemos que en los temas de la vivienda, en los temas sociales, en transporte, en lo que es la calidad de vida de nuestro pueblo, en los distintos departamentos, tiene que ser presente, incluso y más en Montevideo todavía. Un lugar donde ha sido notoriamente afectado, donde has visto lo que es el cierre de las fábricas, lo que se ha visto el ataque directamente a los trabajadores y las carencias que han ocurrido. Es en este también, y vinculado a la consigna de los trabajadores, vinculado a la intendencia, entendemos que ante este gobierno también, a nivel nacional, del Frente Amplio, un gobierno pseudo-progresista, continuista, también y oportunista, que continúa esta política de derecha, nos lleva más aún a reforzar la salida a la calle y a luchar, compañeras y compañeros. Entendemos que hay que estar en los distintos lugares y en la calle con nuestras consignas, con nuestras banderas, y a la vez que estamos impulsando nuestro programa municipal, impulsando las luchas populares que vemos día a día. Tenemos que por eso solidarizarnos con los gremios que están en lucha, los gremios que están directamente en los distintos temas que se van a venir ahora también, y que nosotros tenemos que marcar duramente y marcar desde el primer minuto lo que ha sido el enfrentamiento y marcar los puntos a este gobierno. Sino, bueno, reivindicar lo que pasó el día de ayer, el Día Mundial de los Trabajadores, la lucha del 1 de mayo, donde hubo movilizaciones de distintos compañeras y compañeros reivindicando las banderas de lucha. No esas banderas de lucha de saludar al gobierno. Nosotros saludamos a los trabajadores y luchamos ese día, compañeros y compañeras. No hacemos saludos a la bandera, a los ministros, a los presidentes, a los propietarios. Nosotros luchamos junto a los trabajadores, reivindicando las banderas de la lucha. La lucha de clase, la independencia obrera, eso es lo que nosotros, compañeros y compañeros, reivindicamos el 1 de mayo, lo que denunciamos y con los compañeros y esos compañeros que están en lucha, los gremios como Yasaki, Calcar, los distintos frigoríficos, el compañero Raúl Torres, Sancionado, y así todos los compañeros son con ellos cuando nos saludaron. A ellos tenemos que saludar el 1 de mayo, a los compañeros y compañeras. Además de lo que representa el 1 de mayo, lo que va a representar esta elección municipal el 11, tenemos también instancias importantes dentro de la lucha obrera, como es el Congreso de CNT, una instancia muy importante, donde hay compañeras y compañeros dando la disputa, dando la lucha. incluso también teniendo coincidencias objetivas programáticamente, como puede ser con corrientes clasistas, con el documento de la coordinación de sindicatos, que tenemos grandes coincidencias en la lucha. Y son factores que sin duda, más adelante en la lucha que van a ser por presupuesto, por los consejos salarios, incluso en defensa de la seguridad social, van a ser factores necesarios en la lucha, compañeros y compañeros. Con factores que vamos a tener que salir a combatir, porque nadie nos va a regalar nada, saludando la bandera o diciendo que no hicimos nada en 4 años, lo cual es mentira. Luchamos contra el gobierno de la derecha, por lo menos todos los que están acá luchamos contra el gobierno de la derecha. Luchamos contra la ley urgente de consideración, luchamos contra el plebiscito de la seguridad social y luchamos en las calles, en las ollas populares y en distintos lugares. Así que se va a decirle a ese Mujica que nosotros sí luchamos consecuentemente. El que no quería luchar era él. Él no quería luchar. Y estuvo en contra del plebiscito de la seguridad social, compañeros y compañeros. Es por eso que en esta etapa que se va a venir, vamos a tener grandes luchas por venir. ¿Qué tenemos que enfrentar? No tenemos que enfrentarlas y asumirlas de forma aislada. Al revés, hay que unificar las luchas. Hay que unificar en los conflictos, el consejo salario, presupuesto, la seguridad social, las luchas por la tierra. Ese es el único camino que realmente podemos marcar. Lo demás, el oportunismo va a intentar dividir, aislarnos, dejarnos de lado y que cada uno se arregle por su cuenta. Ese no es el camino. El camino directamente es la lucha combativa, en la calle, unificándonos, que es lo único que puede realmente crecer las condiciones objetivas de lucha y de un camino liberador. Y a la vez, con un programa de lucha para poder salir adelante y realmente conseguir los objetivos de los trabajadores del pueblo. Compañeros, estamos en los últimos días de la campaña electoral, en una situación muy propicia nuevamente, como dijimos, para las luchas populares. Entendemos desde la Unión Popular Frente de Trabajadores, desde la lista 960 del PCR, que es un momento importante para estar en las calles, a la vez articular para hablar con los compañeros y compañeros de distintos lugares y proyectarnos posterior al 11 de mayo, marcar que esta herramienta sigue viva, sigue en lucha y va a seguir dándole disputa por los trabajadores del pueblo. Arriba los que luchan, saludos. Vamos arriba.